Buenas noches. Ya estamos. ¿Se nos escucha un poquito? Sí, estamos bien. Ahora sí. Ahí va. Bueno, acá arrancamos un poquito con problemas técnicos, por eso nos demoramos un poquito, pero por suerte acá tenemos una genia que nos resolvió todo el tema. Estamos nuevamente, buenas noches a nuestros queridos oyentes. Nuevamente en un nuevo episodio. Tercer programa en vivo, ¿eh? El segundo en vivo. De este programa maravilloso que hemos denominado Polifacéticos en el Aire. Me acompaña siempre a mi derecha. ¿Estás acá, Pochito? ¿Estás con nosotros? A ver, hola. Ahora sí. Para que te presente. Me faltó en el aire. Ah, bueno, creo de nuevo. Vamos de nuevo. Sí, Polifacéticos. Es para lo único que viene. Polifacéticos en el aire. Ahí va. Bueno, sin más presentaciones. ¿Cómo anda, Pochito? Bien, muy bien, hermano. Contento, feliz de estar acá. ¿Sí? ¿Estás contento? Sí. ¿Como Riquelme? Sí. Y Riquelme no sé cómo le tiraría ese voz más limitado, ¿no? Estamos contentos, coco. Sí. Mientras mi familia esté bien, yo esté bien. Algo así sería. Ahí va, no, pero muy bien. Feliz de estar de vuelta acá, sí. Y también nos acompaña nuestra estrella polar, la que nos resuelve todos los problemas. Hola, Yana. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Súper bien. ¿Tomando agüita? Bueno. Ahí va. Bueno, qué programa que tenemos hoy, viejito, ¿eh? Linda gente ha venido acá, sí, unas sí, caras, hoy unos estamos rostros, copa, hermoso. Bueno, alrededor de 25, 30, ¿cuántas son personas acá? No sé, si la señora se siente y me deja ver, vamos a poder contar un poquito. Ahí está, y sí, somos como unos 50 acá adentro, 50 ¿no? personas, bárbaro, ¿no? No para de llegar gente haciendo cola afuera qué para entrar. Y hay gente que le quiere cobrar entrada, qué bárbaro. No vamos a dar nombre, pero es entrada libre y gratuita esto. Así que bueno, acá estamos. Se vale gritar, se vale hacer aplausos, todo. Se vale hacer lo que quieran. Póngase la ropa, señora. Vístase, qué barro. Siempre hay una señora de su vida. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos plantas hidropónicas. Tenemos, ¿qué más? Tenemos algo de historia de la antigua Mongolia. Exacto. Y la nena linda del balde, escúchame. Sí, tenemos unos lindos invitados también. Los invitados. Un invitado especial, es un poco. Sí. No vamos a decir más nada. Cuando empiece el bloque de ellos, lo vamos a presentar con todo, con bombos y platillos, porque es lo que se merece. Sí, por supuesto. Contame, sí. ¿Qué querés? No, ¿qué eso querés? Te iba a preguntar, hermanito, ¿cómo te fue el día hoy? ¿Cómo me fue hoy? Sí. Me fue bien, el calor me estuvo contra las cuerdas, para como la, así como un perro, quiere mosca, ¿viste? Es cierto, vos que son de un clima frío, de la ciudad feliz, pero... Me paspo todo, vieja, ando después con el macril para todos lados. Feliz de enero, febrero. Ajá, sí, asqueroso el calor hoy, asqueroso. ¿Vos cómo te trato? Estuvo bravo el calor, che, pero sobre todo me quedé preocupado por los incendios un poco. Quería hablar un poquito de eso, de los incendios en Calamuchita que están pasando, para que tengamos un poco de conciencia con estos calores, ¿viste? Que se están dando. Me la sacaste de la galera, ¿eh? No la esperaba. Pero siempre está bien concientizar un poquito. Que justo con el calor se me vino a la cabeza, que nos demos cuenta un poco del daño que hacemos, que es todo hecho... 90% hecho por el humano, ¿no? Sin duda. Y con fines comerciales de fondo, eso de que tirar el pucho en el pasto y se prende fuego. Hay que tener cuidado también nosotros, obviamente, ¿no? Pero claro. Pero sobre todo eso. Perfecto. No me contaste qué hiciste hoy, está bien. ¿Hiciste algo hoy? No. ¿Seguís con olor a bosta en el auto? Sigue el olor a bosta en el auto. Para los que nos vienen acá uno de los compañeros dice que sigue el olor. Para los que escucharon los capítulos anteriores. Empecé a leer un libro, esa parte como para todo lo demás, fuera de otras cosas rutinarias, empecé a leer un libro, contento con eso. ¿De qué? Yo leo poco igual, leo muy poco, pero, o sea, he leído mucho libro, digamos, como de tratados. Estudio, claro. Pero libro leo muy poco. Pero empecé a leer un libro, El Nudo de la Conciencia, se llama, muy lindo, se lo recomiendo a todos. Ahí va. Del Gato y la Caja, lo pueden buscar también. Lindo libro. Bueno, ya después en otro momento, cuando lo tengas leído. Cuando lo termine, claro. Tirás un centro ahí. Che, ¿tenemos trivia para el día de hoy? para los oyentes que quieran participar de esto, que se van a llevar un premio. Esa es la parte del premio, la linda, ¿no? Sí. Se van a llevar, escuchá bien esto, 2 paquetes de salchita, salchichín. Acá, cortesía de Supermercado Chichán, que es nuestro gran sponsor. El gran sponsor Chichán, sí. Salchichas extra large, para hacerlo en la olla grande, porque si no te queda, viste que te queda la mitad de la salchicha fuera así, alrededor del canto, y te queda la mitad muy abierta y la mitad media cruda. Entonces, en olla grande son salchichas Tranquilo. A las 11 es el horario de protección a las viejas que se van a dormir. Ahí va. Che, y contame, ¿cuál es la trivia de hoy? La trivia del día de hoy es: el que se anime nos manda un audio, cortito, no se vayan al pingo, ¿no? Sobre algún momento que hayan tenido un vergüenzón, así que hayan pasado vergüenza. Eso nos mandan y lo pasamos en vivo. Y el ganador, el que tenga la anécdota más graciosa, se lleva el paquete de salchicha. Los dos paquetes de salchicha. Sí, para él y un oyente. Ahí va. Para compartir. Claro. Sí, por supuesto. No le digo a comer solo. Y si nos ponemos generosos, tiramos un sobrecito de mayonesa. Ahí va. Che, y bueno, contate una voz. Bueno. Eso es lo otro de la trivia. Tiene que ser propio. Nada, anda contando lo que le pasó al amigo, al vecino. No, son propias. Muy bien. Yo, a ver, ¿alguna anécdota que yo haya pasado vergüenza? Dale, deben ser miles. Sí, mi vida entera, digamos, pero... Me acuerdo una vez en un boliche, tenía 16 años más o menos, y encaro para hablar con una chica en la época en la que se encaraba, y le digo... No sé qué gilada le habré dicho, qué frase matadora le habré dicho, entonces voy y le digo... Y daba la música muy fuerte. ¿Te acordás de esa época que la música estaba muy fuerte? Que llegabas con el pi a la casa. Sí, que se morían todas las neuronas. Un olor a pucho te quedaba en la ropa esa época. Me acuerdo que fui y le encaré y le digo... No andás a ver qué gilada le dije, y tenía la música tan fuerte que no me escuchó. Entonces ella, ¿qué hace? Instintivamente cierra los ojos y se acerca para hablarme, para escucharme qué le decía. Yo hice lo mismo, instintivamente cerré los ojos y me acerqué. Fue tanto instinto junto que le metí un cabezazo. Me metí un cabezazo en una vergüenza. Me dio que agarré y le dije, ¿estás bien? Con señas, por supuesto, le hice señas. Y me dijo, sí, me di media vuelta y me fui de la vergüenza para siempre que me agarré. Te putió poquito te putió. No, es que creo que me dijo, pobre pibe, dijo, o sea, ni para putearme le dio. ¿Vos tenés alguna? Me estaba acordando mientras contaba. Una. Sí. Una vez yo estaba yendo a particular, me estaba acordando de eso. Estaba yendo a particular y bueno, estaba en esos días que uno anda, que ha comido algo, me he pesado por ahí. Y tiene las deposiciones, viste, disminuida de consistencia. Te estaba cagando encima, decilo en criollo. Me estaba recagando encima. Estaba en particular y bueno. quise tirar un pedito ahí, de paso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No era un pedito, salió. Ah, salió con. ¡Qué momento! ¿A dónde? ¡Qué momento! ¿Qué edad tenías, querido? 19, 20. Ya, ahora me hace enseña acá, muchachos, como ya eres grandote, hijo. Sí, chiquitito, ¿eh? Para el pañal para adultos. Y bueno, nada, obviamente. Pasó como si fue un pedo. Eso volvió el sonido. Yo me levanté. Nada, acá estoy, no pasó nada. Nada. Me levanté y me Mark fui. Mark Zuckerberg que está ahí. Claro, no, y en eso me levanté y me fui. Escuchaste, sí. Quedó la frenada de bici en el calzoncito nomás. Ajá. Así fue. Así que esa fue, hermano, esa. Bueno, pero bueno, esperamos que se prendan los oyentes. Me parece no que una, la que sea, nos va a divertir un montón escuchar ahí alguna anécdota. Creo que todos tenemos una anécdota para que nos cuenten algo que le dé vergüenza en esta vida. Por favor, debe haber. Un detalle. Igual, que no creo que el paquete contar. De salchicha te lo llevo a vos, igual, me parece. Pero bueno, vamos a dar comienzo. Ya dimos comienzo, pero bueno, vamos a ir a escuchar un temita de música. Es un temita. Escuchá. El tema se llama Kush. Tiene que ver con los invitados. Tiene que ver con los invitados, que no los voy a presentar todavía, pero es de ellos. Así que agárrense de las manos, pónganse en contacto con sus seres queridos y prepárense para este viaje. Vamos para allá. estamos de vuelta. Vamos con el segundo bloque de este maravilloso programa que hemos denominado, Pochito, vamos conmigo, Polifacéticos en el aire. Bien. Este episodio, escuchame, este bloque. Tirame un centro porque estoy hablando cualquier cosa. Son capítulos de los Simpsons. Sí, momento. Este es el bloque de los invitados. Y tengo el orgullo, el honor, la alegría, la embriaguez emocional de presentar a Nacho Varela y Cruz Vítor, dos productores de música electrónica de alta alcurnia internacionales. ¿Cómo andan, muchachos? Buenas, ¿cómo va? Hola, hola. ¿Todo bien? Acá Nacho Varela. Acá Cruz. ¿Cómo están? ¿Cómo les va a los pibes? Un placer tenerlos acá, unos amigos de la casa, por suerte. Sí, bueno, quería que nos empiecen contando un poco de su vida, un poco, yo los conozco desde hace muchos años, y sé que ustedes se conocen hace una banda de años también, y me parece... Para un poquito, ¿qué estamos escuchando de fondo? ¿Qué es esto? ¿Esto es suyo? De fondo estamos escuchando un remix que hicimos para Seca Veloso, Todo Men. Ahí va. Y eso le preguntaba, como que hace muchos años que se conocen, ¿no? Es muy loco eso, por ahí me sorprende de la cantidad de años que están juntos. Contame un poco de eso. Sí, la verdad vivían, que sí. Vivían cerca ustedes, ¿no? Éramos vecinos desde los 2 años aproximadamente, y de ahí, aparte de compartir un montón de cosas de amistad, empezamos con bandas de música. Eso. Y después nos volcamos en la música electrónica hace más o menos 6 años. Sí. Unos 6 añitos ya aproximado. 6-7 te diría. Bien ahí. Che, ¿qué música hacían ponerle en ese momento? ¿Cómo se llamaba la banda? Y teníamos Olor a Pata. Olor a Pata Rock and Roll en sus inicios. Esa que banda, papá. Que pasábamos desde. Tocábamos desde Enanitos Verdes, pasando por Maná. Hasta que la última etapa nos inclinamos un poco más para el lado del metal. Che, pero tírate alguno más, porque hacían otra música. Maná, los Verdes. Los Redondos. Cabezones por ahí. Los Redonditos. Un poco Árbol. Algo de más gratis. Hacemos muy buenos temas de Árbol. Cosa Acuosa, me acuerdo. Qué bien. El Fantasma. ¿Edad? Guns N' Roses. Y yo entré con 15. Ellos ya tenían la banda antes. Yo entré como en reemplazo de otro violero. Ahí va. ¿Y vos, Cruz, cuánto? 14 años, no sé. Pero más los nenes. Un sub-15 era un Scaloni de la electrónica. Un dato de color es que en sus inicios, Lucas, acá Pochito, nos acompañaba cantando. El cantante. Es verdad, vale. Pero eso no tenía que salir. Miraron en tu alter ego. El cantante. Polifacéticos en el aire. No, igual duré una sola ensayo en el garage ahí y ya me di cuenta. Yo me acuerdo en estaba. Este todavía sigo, todavía. Yo le había prestado. Ya soy más cara dura con el tiempo. Yo le había prestado el equipo de bola al Pipi. Y no me acuerdo en dónde había ensayado. Ahí va. Che, y después de eso, ¿cuánto tiempo más o menos duró? Después de eso, ¿siguieron con la misma banda? ¿Cambiaron? Olor a Patas, así con la formación de Cruyo, Santi Larobre, Jerry y Martín Lucarelli, duró unos 3 añitos. Después el amigo se vino a estudiar a Córdoba, nos dejó medio en bando con el bajo. Ahí va. Yo me pasó factura, ¿sabes? Y se fue y cambiamos de estilo, empezamos a hacer metal. Ahí va. Que ahí en ese momento éramos pura vida. En honor a la banda por excelencia de nuestra adolescencia. Carajo. Ahí va. Hoy en día ya separados. Sí, es verdad que tocaron con Carajo, se hicieron de banda soporte. Tocamos 2 veces con Carajo. Bien, Elvis, en Río Cuarto. En Río Cuarto. No sé, habrá sido el 2007, 2008, no me acuerdo muy bien. Increíble experiencia, ¿no? ¿Vos estabas, te acordás? No, no fui. ¿No fuiste? Me lo perdí. ¿A ninguno de los dos fuiste? No, me lo perdí. No, que me lo perdí, no le puedo hacer. Fueron todos los pies de vos, man. No puedo faltar. Si no, nos quedamos en vivo. No puedo faltar. Nos vemos, gracias. No puedo faltar, la verdad. No. Pero 2 veces ahí con Carajo y haciendo música. Dos veces con Carajo haciendo heavy. Y hay más o menos algunas bandas que hacían en ese momento, en ese entonces. Nos centramos primero que nada en hacer propios y después sí los covers, pero hacíamos desde mucho de Pantera, Slipknot. ¿Qué más hacen? Cambio rotundo de lo anterior, ¿no? Sí. Era como más pesadito, Metallica. Hacíamos Rammstein, el Martín cantando en alemán. Mirá. Un alemán medio de dudosa procedencia. Pero bien, había el frontman, ¿no vale? Eso, había ganas y le ponían toda la actitud ahí, ¿viste? bien, che. Y ahí estuvieron un par de años también. Y después, ¿cómo se inician en la música electrónica? ¿Cómo fueron los comienzos? ¿Les gustaba ya desde antes? ¿Empezaron de a poco? Después de grandes, todo medio relacionado a la música, creo que nos juntamos para hacer una banda más. Tiene 50 años, Cruz. No, después... Después de un año nos juntamos a hacer una banda, empezamos, el Nacho producía, nos empezamos a juntar a boludear y hasta que un día nos pusimos en serio, digamos, lo planteamos como un objetivo y empezamos a hacer. Pero cuánto música electrónica. Un poquito los detalles, poné, ¿cómo inicia uno? O sea, vos tenerla. Y trabaja. Perdón que los interrumpa. Desburrame porque yo soy creo en el campo, estoy de alpargata. ¿Qué es la música electrónica? Sacame de este pozo. ¿Se puede salir de este pozo de incertidumbre que yo tengo? Es una pregunta muy extensa. ¿Qué es la música electrónica? Yo creo que es como cualquier otra música, nada más que lo que tiene de presente y de siempre es el loop, eso repetitivo, eso que te hace entrar en trance. Y lo bueno es que podés aplicar cualquier cosa. Podés poner desde una guitarra hasta un sample de una puerta que se cierra y todo es música al final del cabo. Bien, bien. Pero, y claro, bueno, eso está bueno aclararlo, que es música, aparte ustedes venían del palo de la música también. Claro, veníamos, ¿no? Y de otro palo. Estaban de estudiar música también, eso está bueno. Poquito, claro. Poquito eso. Qué universo que me están mostrando, hermano, porque vos me decís que cualquier cosa puede hacer música y es, qué herramienta, ¿no? Qué bárbaro, yes. Viejo, qué bárbaro. Bien, ¿qué me estabas diciendo? ¿Te interrumpí? Porque soy un ignorante. ¿Vos? Yo por mi parte, yo me acuerdo que empecé a escuchar música electrónica cuando... Dejé de juntarme con los pibes a tocar porque cada uno ya estaba en la suya y yo tenía ganas de, no sé, de grabar cositas. Entonces agarraba la viola y me grababa una base ya, pero era más tirando a, no sé, a Slipknot, por ejemplo. Y me choreaba un sample de una batería, entonces como que ahí arranqué con eso. Y después empecé conociendo otros estilos como, no sé, Psytrance o Hardstyle, que es música a 150 BPM. Es como la entrada a eso. Hasta que me empecé interiorizando, un amigo como que me mostró una radio rusa, una cosa llamada Polar Teta. Paul Arteta, el Paulcito para los amigos. Una radio Rusia y igual como que ahí empecé a sentirme más cómodo con unos BPM más bajos, un groove mucho más constante. No sé, habría que escuchar un tamito como para. BPM, por ejemplo de esta música de fondo que tenemos. Y esto es estar a 120, ajá. 121, 122 máximo. Bien ahí. Obviamente, más rápido es como más rápido el tema, ¿no? Muy básicamente, en mi parte. Claro, claro. A más BPM, más rápido el tema. Ahí va, exacto. Ahí va. Son los golpes por minuto, digamos. Así que mientras más sea, más rápido. Cambio por el género también. No es el único elemento también que va a determinar si es más apurada la canción o no. Digamos. Ahí va, che. Y esos géneros que iban pasando ustedes, por ejemplo, ahora o en el último tiempo, digamos, ¿qué género? En un principio creo que hicimos un poco más progressive y después ahora estamos haciendo un poco más de organic house, medio sonido más orgánicos, usar instrumentos de cuerda, pianos. Como que cambiamos un poco del estilo progre a algo que se está escuchando mucho en el momento. Y nada, también nos sentimos más cómodos. Y hoy en día está saliendo esa música y también estamos incursionando en otras cosas un poco más de pista, de club. Bien, y en general suelen hacer más temas instrumentales, por así decirlo, o tienen algunas colaboraciones por ahí, tienen algunos feat que hagan. Tenemos algunos feat con algunos cantantes, algunos amigos de acá de Córdoba. Nahuel Charela, Jerry Terela, Hipnótica. Ahí va, artistas de acá local, está bueno. Un remix a Los Telescopios también. A Telescopios. Mira. Trabajamos, bueno, con ese instrumento, también nosotros grabamos algunos instrumentos, tenemos sintetizadores. Y la conjunción de todo sale, bueno, lo que está sonando. Está bueno eso, está bueno aclararlo, está bueno también que lo podemos encontrar en está en Spotify, ¿no? En todas las redes. Eso, en todas las redes. Instagram. Muy bien. Sí, sí, ya ahora dentro de un ratito vamos a promocionar un poquito, vamos a hablar de que sigue adelante, ¿no? Sí, bueno, hermanito, a ver si ustedes tienen algo para contarme de la trivia que hicimos hoy. ¿Tienen alguna experiencia de esa? A ver. Yo tengo una, no sé si es tan vergüenzuda, pero me acuerdo en una Oktoberfest, la primera que iba. Ahí va. Estaba en un estado de ebriedad, como todos en Oktoberfest, cuando se podía estar en la calle, viste, cada uno con su jarrita. Pero yo estaba con vino, me acuerdo, porque no tomaba cerveza. Ahí va, o sea, te fuiste a la fiesta de la cerveza y no tomaba vino. O sea, fui 2 años seguidos y tomé vino. Vino todo en caja. Así bien crudo. Me gusta esa declaración. Y me acuerdo que estaba lloviendo y un pibe viene y me dice, che, loco, ¿tenés sedas? Y le digo, ¿qué onda? ¿Te golpeaste? Y me estaba viendo, papel para armar. Y yo flasheé que no sé, una gasa, algo se había golpeado. Algo. Fue el peor momento de mi adolescencia. Bueno. Sí, vos creo que tenías alguna por ahí. Tengo varias. Sí, tengo una que no. No, compar, pero dijimos que no íbamos a contar las ajenas. No. Claro. Cada uno elige lo que larga. Tengo una que nos pasó a los dos una vez que habíamos ido a tocar a Villa Mercedes. Era, creo que era Año Nuevo, y el día de Año Nuevo no trabajaba ni un taxi ni nada. Y faltaba media hora para... Situame un poquito de contexto. ¿Dónde era esto? Esto era en Villa Mercedes, San Luis. Ahí va. Era una fiesta de fin de año. Y bueno, que tocamos todo, terminamos de tocar, fuimos a dormir. Y el otro día nos levantamos y teníamos que llegar a la terminal a las 4:30. Confiado nosotros, que acá en Córdoba que está lleno de remises, taxi. Bajamos 4:15 y la terminal quedaba a 15, 20 cuadras, 25, 30, no sé. Y no llegamos y nos fuimos corriendo. ¿Cómo te volviendo pata, Córdoba? Nos fuimos corriendo hasta que en las últimas 15 cuadras conseguimos un taxi, todos transpirados, que estaba... ¿Cómo? Ocupado. Que estaba ocupado. Fue a dejar la persona, nos volvió a buscar y mientras corriendo y corrimos. Un copado, chaval. Un copado. Llegamos. Chabón, fue una mina. Bueno. Era una mina. Conductora. Ahí va. ¿Y llegaron a tiempo? Llegamos todo transpirado, el peor viaje de nuestra vida, pero bueno. Ya, claro, venía en fisura igual ya. Venía en fisura, claro. Sí, trasnochado. No, pero bueno, déjalo, él le dio vergüenza. Llega tarde y transpirado, hermano. Mirá la pinta que tiene, vino perfumado. Yo quiero que sepan, lo viste a Nachito esta noche. Me vine muy elegante. Me dijeron que era un programa muy. ¿Ese suéter es un puseto original o no? Sí. Sí, ¿no? Pintado por Víctor. Pintado por Víctor, ahí tenés. Mira, che, bien, qué pintero el perfume que tiene, es afrodisíaco, por eso me paré lejos. Rosas chinas son. Mongolas. Tiramos un centro para después. Muchachos, bueno, cuéntenme, ¿cuál es? El presente es complicado para la música electrónica, ¿verdad? ¿O estamos, cómo estamos? ¿Dónde están parados ustedes? Yo tengo un poco de fe, creo que está volviendo todo, así que contento por eso. Creo que. Que en unos meses ya estábamos todos de nuevo disfrutando, todos juntos. La fiesta la vamos a pasar bomba. Tengo ese pensamiento, así que... Sí, señor. Sí, señor. Me parece que inclusive en Buenos Aires han anunciado que ya están habilitados algunos eventos masivos con el 70% de capacidad, pero sin distanciamiento. Acá en Córdoba creo que el fin de semana hay un baile de cuarteto con burbuja donde se puede bailar. Bueno. Nada. Así que... Durísimo, pero nos quedemos con la esperanza de que se va a volver todo de acá. Pero bueno, meses. Esto es que viene en unos meses, ya estamos. Yo, sí. No, me estaba imaginando que un baile de cuarteto sin bailar es como, no sé. Sí. No, se puede bailar. Solo. Pero son burbujas de X personas. Es como una ronda, digamos. Así que creo que el futuro está cambiando. Está cambiando el panorama para bien. Bien, así, ese es el mensaje. Por eso vino Nacho hoy, porque tiene un mensaje esperanzador. Sí, totalmente. Si no. Si yo me voy a Alemania, ¿puedo escuchar un tema de ustedes? De hecho, nos pasó hace poco, un amigo estaba en Alemania y había alquilado un lugar para ir a practicar con compacteras para mezclar música. Y llegó un pibe. Puso un pendrive y este amigo nuestro se puso a ver qué había ahí y había un temito nuestro. Así de, en Alemania. Que encima allá es en como. Un lugar bien random. Alemania como que se diferencia mucho por la música más pesada, el techno Berlín, a BPM rápidos, no a lo mejor tan musical, sino más energética. Ahí va. Y como que lo nuestro era un poquito más tirando a lo musical y que eso. Como, pegó. Pegó, por suerte pegó. Si me voy a Estados Unidos, ¿puedo escuchar un tema de ustedes? Sí, si me voy a México. Sí, Si me voy a Rusia. Podés escucharlo en cualquier lado, porque con Spotify, viejo. Sí, o sea, bueno, podés, o sea, estar en cualquier lado y lo podés escuchar. Sí, pero yo digo, yo o me sea, paro, yo entro en un bolinche y un DJ celulares, está pasando su música. Ahí. Bueno, no me. No. Está avanzado. Perreta, loco. Con digamos. Con la botella de vino en la mano. Decile algo. Un poco seria la pregunta. Lo que pregunto, si yo me entro a un boliche, yo no sé. ¿Y un DJ está pasando música suya? ¿Puede pasar música suya? Sí, en Córdoba no ha pasado de, no sé, de ir a ver a Hernán Cataño o a Nick Warren y sentir un tema nuestro ahí con toda esa potencia de sonido. Increíble, es como otra escucha. No es como escuchar en tu casa o con auriculares. Es como otra emoción también. Claro, ahí está por ahí la diferencia. Y ves la reacción de la gente, que es lo más importante. Claro. Y la diferencia entre por ahí producir y ser DJ, ¿no? Claro, es distinto, pero puede ir de la mano. Me imagino yo que es como el compositor, el cantautor y el que canta solamente. Claro, o sea, hay una diferencia básica, que el productor produce la música y el DJ mezcla música. Puede ser música de él o música de gente random. Pero hoy por hoy, si sos DJ, tenés que ser productor también. Es como que va muy de la mano. Como que está bueno que muestres tus cosas, porque a lo mejor hace 20 años atrás pasaba que un DJ era famoso sin tener un tema editado. Hoy en día lo necesitas. Como que necesitas producir para agrandar el producto y llegar a más DJ para que usen tu música y todo eso, que hoy en día también se maneja mucho de esa manera. Vos haces un temita y se lo envías a alguien y lo usó, y ese alguien, no sé, se lo pasa a otro, lo usa, claro. Ahí va, así como que se va teniendo un feedback de la música. Sí, lo disfrutan similar, digamos, el salir a tocar, el producir. ¿Cuál disfrutan más? Yo sinceramente disfruto más producir que salir a tocar. Pero es como que me gusta más esa parte, así, no sé, estar en la computadora buscando sonidos. Obvio que disfruto la noche y disfruto ir a tocar, pero si pudiera elegir entre las dos, o sea, si tengo que elegir entre una de las dos, me quedo con producir toda la vida. Un laboratorio de música, digamos, a los Jimi Hendrix. Son cosas diferentes, digamos. Cada una tiene lo suyo. Creo que las dos cosas tienen su magia y te atrapan y puede pasar horas y eso ya es todo, digamos. Si puedes estar horas ahí disfrutando, metiéndole, salir a tocar, también conocer gente, eventos. Qué bárbaro, ¿no? Lo que es hacer las cosas con amor. Porque te trasluce lo que estás hablando, que lo haces con amor y nada hecho con amor sale mal. Está tremendo, viejito. Totalmente. Bueno, entonces, ¿tenemos miras de tocar, de escucharlos en vivo en algún momento? O de que hay algunas próximas fechitas que vamos a ir anunciando. Bueno, ¿a dónde la podemos buscar? ¿Dónde los podemos escuchar a ustedes? Bueno, en nuestro Instagram, Nacho Varela en Cruz Vitor, en todas nuestras redes con ese nombre. Perfecto. Y ahí ya vamos a ir anunciando fechas y demás. Perfecto. Bueno. Bueno, más que agradecerle por estar acá en este espacio, compartir el momento. Son unos grandes músicos. Para mí siempre los miré, lo he ido a ver desde chico. Tenía la bandera ahí de Olor a Pata colgada. Haciendo poco. Aunque no fui a verlos en Río Cuarto, ¿sabes? Me acabo de enterar de eso. Claro. Pero bueno, me alegro que tenga un montón acá. Esperamos que en la próxima fechita que los veamos ustedes, oyentes, agitando ahí, haciendo la banda. Por supuesto. ¿Compromiso subido? Sí, no, igual. No. Ticket, obvio. Y más, obvio, claro. Promoción. Mangazo en vivo. Polifacéticos al mangazo. Che. Y bueno, cuando estemos más cerca de la fecha nos dicen, y acá siempre su casa esta, ¿no? Obvio, esperamos también publicidad gratis. Sí, por supuesto. Quede tranquilo, contá con nosotros. No pasa nada. Gracias por eso, muchachos. Gracias a ustedes por invitarnos, amigos. Lo esperamos a los oyentes, los esperamos un poco con la trivia, ¿no? Hay tiempo. Acá los amigos se jugaron, tiraron, no sabían nada, tiraron ellos, improvisaron. Acá me están llegando mensajes de oyentes que también están tirando una. Hay algunas que no las voy a poder pasar, muchachos, porque son muy turbias, viejo. Pero bueno, paso a paso. Gracias de nuevo por haber venido. ¿Se quedan o se van? ¿Qué hacen? Nos quedamos para tomar un vinito o dos vinitos más. No, acá no se bebe alcohol. Agua, perdón. Agüita, bueno. Nos vamos al bloque, al corte, mejor dicho, el bloque, ya estamos al corte. Escuchando un temita acá de los muchachos. ¿Cómo se llama el tema? Vamos a escuchar Trubador. Un remix nuevo que hicimos para un amigo, que se llama Bros. Bueno, disfrútenlo. A pleno. Estamos con Nacho Varela y Cruz Vitor. Bueno, ahí vamos a escuchar eso. aquí estamos de nuevo. Qué temazo, viejo. Estoy muy arriba, chabón. Muy arriba, muy feliz hoy. Estoy muy feliz. Bailando ahí, sí, bailando, sí. Moviendo las caderas. Sí, sí, saqué a bailar una señora ahí. Me dijo, esto no se baila, nene, me dice. No se baila así, no se baila, claro, en pareja. Quería bailar pegado. Yo quería hacer pechito con pechito, cachete con cachete y pancita con pancita, ¿cómo es? Eso. ¿No lo va a cantar? Después lo canto. No me hagas cantar, me haces pasar vergüenza, hermano. ¿Entendés? Yo cuando en la trivia de la vergüenza puedo hablar del programa pasado, por ejemplo. Claro, sí, tenemos un par de eso. Tenemos la presencia, siguen estando acá los muchachos, Nachito y Cruz. Lo tenemos atado a la silla para sí, que sí. Bueno, nos tenemos esto es un secuestro prácticamente. Y vamos a pedir rescate. ¿Cómo no nos dimos cuenta antes? ¿Sabes? Che, vamos a dar inicio al segmento Pocho Contagia. ¿Qué nos va a contagiar hoy, Pochito? Bueno, hoy voy a hablar de cómo cultivar sin tierra. Anda, wow, sí, yo como chupa sin hígado. Ah. No existe, bueno, eso, no existe, no es real. Bueno, en este caso es una técnica que aprendí hace poco. Soy sincero, sí, que no la puse en práctica todavía. Pero es una técnica de cultivo, ¿sí? Se llama la hidroponía, ¿sí? ¿Y en qué consiste eso? Eso consiste bueno, como decía, el cultivo en el agua. Esta es una técnica que viene de hace 3.000 años antes de Cristo, los babilonios, esa parte. Milenaria. Sí, milenaria. Esa me la podés hablar vos, en la zona de Irak, puede ser, si no me equivoco. Sí, en realidad es el sur, ahí el mar Pérsico, ¿no? Norte del mar Pérsico, esa zona. Donde desviaban los ríos para cultivar las hortalizas que necesitaban en ese momento. ¿Qué ríos? No, hermano, ese... ¿Cuál? Nilo. Ni lo leíste, ni nada. Che, no, el Tigre y el Éufrates. Ahí va. Ahí tenés. Desviaban el río para poder cultivar los vegetales, ¿sí? Las plantas. Entonces se dieron cuenta que esta agua, como corría por debajo y traía todos los nutrientes del agua del río, hidrataba las raíces y las raíces no se pudrían, como por ahí se dice, ¿no? Entonces tenían una tierra bien liviana, en ese caso, y corría el agua del río y las plantas crecían. Entonces lo tuvieron por muchos años, perfeccionaron la técnica. Entonces, en eso, en lo que consiste esto, es de tener una planta que está cultivada solamente en agua, ¿sí? En agua, obviamente se le agregan unos minerales, pero está cultivada en agua, ¿no? Lo que hay varias técnicas de la hidroponía, ¿sí? Pero siempre lo que manda es que el agua se mueva, ¿no? Porque sabemos que toda agua que se queda quieta se pudre. Qué lema ese, ¿eh? Agua que se estanca, agua que se pudre. Exacto. Hasta es filosófico. Ah, sí. Che, perdón. O sea que el líquido es el sustrato. O sea, la planta está flotando en agua. Sí, sí, sí, se podría decir así. Hay algunos que vienen sustratos también, que por distintas técnicas se hace con sustrato. Sustrato se llama un material que a veces es inerte o a veces es un material orgánico que le da el sostén, ¿sí? A la raíz, ¿sí? En este caso hay varias técnicas. Una es la técnica NFT, que se llama, que sí, que es una técnica que el agua está todo el tiempo circulando por medio de una bomba. Entonces va pasando por las raíces que están en unos tubos, ¿sí? Por ahí es un poquito difícil de explicarlo, pero pueden buscar un montón de videos explicativos en este caso. Esa es una de las técnicas, ¿sí? Lo que tiene de bueno, que me faltó por ahí decir, de la hidroponía, es una de las ventajas principales, es la disminución en el consumo de agua. En todos los cultivos Qué contradictorio, vieja, ¿eh? Qué abuso, ¿no? Uno pensaría que gasta más agua, yo. Pasa que es siempre la misma agua que circula o está oxigenada, ¿sí? Entonces, al circular se oxigena y eso hace que no se pudra, ¿no? Entonces, eso hace que sea solo poca cantidad de agua. Por ahí pasa que a los que hayan cultivado algún tomate alguna vez se darán cuenta que la cantidad de agua que uno le pone por día es muchísimo. Llega vos. Medio litro. Sí, no estoy diciendo obviamente con esto de que tenemos que hacer todos de hidroponía, ¿no? Pero es una de las ventajas. Claro, pero por ejemplo, nosotros vivimos acá en Nueva Córdoba, Güeme, que está todo cemento, terraza. ¿Qué vas a poner? ¿Tomate en una bolsa vas a poner? Exacto, buena, sí. Es una opción muy buena. Y hay varias de las hortalizas que crecen muy bien. Por ejemplo, todo lo que es de hoja, las hortalizas de hoja, como la lechuga, la acelga, la espinaca, ¿sí? Todas esas hortalizas crecen muy bien y tienen ciclos mucho más cortos, se aceleran los ciclos, ¿sí?, de las plantas. Entonces va a tener mucho más cultivo. Hoy en día se en lugares donde hay espacios reducidos, por ahí se toma esta técnica, que por ahí tiene unos gastos de inversión un poco más grandes, pero después termina siendo sí, todas las que quiera, hermano. ¿Se puede hacer cannabis? También, sí, también se puede cultivar. Estaba desde que llegó con esa gana y pregunta eso. Pero sí, también se puede cultivar un montón de cosas. Hay algunas que funcionan mejor y otras que no tienen tanto beneficio en ese caso, ¿sí? Por ejemplo, las que más se usa es para el cultivo de lechuga, ¿sí? Lo habrán visto por ahí en las verdulerías, ese que viene en una bolsita de plástico. Que vale el triple. Que vale el triple, sí. Perfecto. Pero bueno, en realidad, no cambia el estilo, la calidad de la lechuga, sino... Eso el mercado lo regula. El mercado, sí, exactamente. Sí, sí. Por eso hoy es hay muchos emprendedores que emprenden en esto. Por ahí alguno que esté escuchando a lo mejor dice, che, bueno, a ver, voy a empezar a buscar un poco de información, mucha más de la que sé yo, claro, obviamente. Claro. O sea, que para que yo entienda, porque yo me digo medio... es una red de agua que genera una circulación constante y eso va irrigando las raíces, ¿no? Claro. Y yo te pregunto, ¿el agua tiene nutrientes o vos le pones nutrientes? ¿Cómo es? Eso, el agua sí se le pone nutrientes, como en la antigua Babilonia, que el agua corría, traía los nutrientes. El río Limo traía los nutrientes. Acá, como es un circuito cerrado y solamente le ponemos agua, necesita micronutrientes y macronutrientes que se van alternando. Son, ¿me podés decir un micronutriente? Son elementos químicos. El manganeso, tenés el lucoronio. No, pero hay muchos, ahora se me fueron, pero sí. Todo lo que son. El zinc, por ejemplo, es de los micro. ¿Y un macronutriente? Y el potasio, el fósforo, el calcio, esos son el nitrógeno, son de los más utilizados. Entonces, los dos tienen distintas funciones y depende si la planta tiene fruto o no, como si fuera el tomate o la lechuga, va a depender los productos que se le proporcionan, digamos. Y bueno, es otro universo. Es sí, no, obviamente, leer, para sentarse a leer. Esto es siempre, como digo, es la punta de la lanza de algo, que es un tema que a mí me pareció interesante y me parece bueno hablarlo. ¿Y lo has practicado parte de algo que tenés experiencia? No, justo lo dije hace un rato antes que... No es que te estoy haciendo gesto, que me digas que sí. Estuve a punto varias veces, vamos a ver si ahora este año lo hago también. En la pelo pincho no vale. Bueno, una de las técnicas que iba a decir, dije la NFT esa antes, otra es por raíz flotante. La raíz flotante es simplemente un estanque, lo que sea, puede ser una pecera, la de los peces. Una pelo pincho. La pelo pincho, sí. Un tanque de agua. Tanque de agua. La bañera. Sí. Sí. Sí, eso, se junta agua en un sistema cerrado como este, se le pone una bomba como la de las peceras, ¿sí? La bombita que tira burbujas, porque eso hace movimiento en el agua, genera el oxígeno. Sobre eso se pone el tergopol, que tiene que cubrir toda la superficie, ¿no?, de esta pileta, pongamos la pelo pincho, esta superficie cuadrada la cubre todo un tergopol, y en circulitos que se van haciendo, dependiendo la planta, dependiendo el tamaño que va a tener la planta, en esos círculos se pone la raíz y queda flotando en las raíces en el agua, y la planta sobre este tergopol que decimos. ¿Es para mantener la temperatura del tergopol? No, es para dar, bueno, también podría ser, sí. Sí, podría ser también. No, también podría ser eso también, pero le da el sostén, digamos, para que la planta quede sostenida y también para que no se formen algas. Al estar oscura esta pileta, no se forman algas debajo. Por eso tiene que llegar bien hasta el borde. Todo este... qué detalle, importante. Sí, sí, obviamente el que lo haga tiene que buscar información, pero se puede hacer muy simple en la terraza del departamento. Hay que tener unas 6 horas de luz, lo que por ahí limita. Todo el lado del mundo tiene 6 horas de luz sacando Bueno, regiones muy, muy australes, pero... No, pero por ahí un balcón por ahí no lo tiene, ponele, pero bueno, con 6 horas de luz podés tener un cultivo, y una de las ventajas es esa, que es un cultivo más limpio, no se usan fertilizantes, o sea, sí fertilizantes, pero perdón, pero no, no se usan agroquímicos. Exacto. La planta, al no estar en contacto con la tierra, no tiene algunas bacterias ni tiene algunas enfermedades que por ahí se transmiten en otros lados, y se puede cultivar en espacio reducido. Tremendo. O sea, es súper útil, viejo, y con una mínima inversión. Sí, les recomiendo igual a todos ustedes, le voy a hablar siempre esto, prefiero una huerta en su casa, en el patio, eso que tiene miles de beneficios, sobre todo para la salud emocional también, de tener una huertita y estar regando la plantita, ¿no? Esto es solamente un chispazo ahí para que se abra la controversia, y un poco también para que podamos hablar del tema. Perfecto, buenísimo. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Quieren preguntar algo? ¿No quieren preguntar nada? Una conferencia de prensa está, ¿no? No. Bueno, Ayana, ¿querés decir algo? ¿Estás bien? ¿Estás con el vinito? Ahí va. Bueno, ¿cómo? Ah, wait, sí. Hay otro de los temas que me estaba acordando, otra de las formas estas, de las técnicas, digamos, que es la acuaponía. ¿Sí? Es muy parecida a la acuaponía, nada más que tiene la diferencia que la acuaponía se tienen peces que están en simbiosis con las plantas. ¿Sí? Estos peces están en una pecera, como hablábamos de la pelo pincho de antes. Un sistema un poco más complejo, bastante más complejo también, que están los peces también, y lo mismo que defeca a los peces, ¿sí?, les sirve a las plantas, ¿sí? Entonces, los que lo usan para el cultivo como comercio, tienen algunos peces que son comestibles, digamos, venden los peces y también venden las plantas. Es un sistema que diseñaron los aztecas, este, la acuaponía. Porque tenían pantanos, entonces no tenían dónde cultivar, pusieron unos troncos también y plantaron plantas arriba de un sustrato como el que hablábamos antes, y las raíces flotaban y se dieron cuenta que andaban perfecto, ¿sí?, en esa balsa que le habían hecho para que es la acuaponía, tener los peces en simbiosis con las plantas. De México para el mundo. No es Ayana lo único que produjo México, es también la acuaponía. Perfecto. Aeroponía es otra muy similar. Perdón. Son todas muy locas, por eso me... Dale, que sos vos. La aeroponía es otra que se esparce, iba a decir, pero no sé si es la palabra, pero son... Se disemina. Claro, se evapora, digamos, se rocía, digamos, con vapor, solo, no vapor, sino... Microgota. Microgota, es eso, como si fuera un spray que cada 15 minutos le tira un spray a la raíz. Y la raíz está en el aire, por eso se llama aeroponía. Son unas columnas que las raíces están en el aire y se le rocía esto como si fuera un psh del ¿Cómo es el sonido? Psh. Ajá. El que tenés en la casa, ese que tenés vos ahí colgado. Sí, tengo un par de que cada 15 minutos tira, bueno, más o menos lo mismo, pero tira esta agua con nutrientes. O sea, y si me decís que lo desarrollaron los aztecas en el medio de la selva, esa humedad era constante, ¿no? No, esta es la aeroponía, esta la diseñan ya los científicos, ya está algo más cosas. O sea, pero, o sea, es una locura que esta es ni siquiera, o sea, están en el aire. O sea, se le tira se le esparce estas microgotas, digamos. La hidroponía, la aeroponía. Y la acuaponía, por lo menos las que conozco. Acá la baila y después la tierra. Sí, sí. El que no cosecha porque no quiere. Tiene todas las opciones que vos tengas ganas. Exacto. Viene la primavera, ahora ya empezaron los calorcitos, hay 34 grados, así que si esto no nos apura para tener comida con gusto a comida. Exactamente. Así que invitamos a todo el mundo que se haga sus huertas en el medio que le guste. Ahí va. Entonces lo dejamos con eso. Vamos a escuchar algo ahora, un temita. ¿Qué vamos a escuchar, Rayana? Uf. ¿Cuál? Algo de los Rolling. Algo de los Rolling. A ver si adivinan. Living in a Ghost Town. Sí, como están diciendo fantasma acá. Very good, very good. Very wonderful. Hablaste inglés. Pará, ¿qué le pasa? Ahí va. Vamos con eso. Living in a ghost town. You can look for me, but 8 en la noche. ¿Estás para un programa a las 3 de la mañana? Mía. 100.3. Tuya. No sé. Me han puesto la nariz del payaso It acá. Cómo me gusta el momento cultural, el momento donde me relajo, el momento donde me siento un rato. Te relajas porque tengo que laburar yo. Es obvio, claro. No, aparte aprendo, me siento tranquilo. Para que voy a acomodar el micrófono. ¿Cómo se llama este espacio que lo hemos denominado? Fíjate, está anotado ahí. Léelo. El pollo y la peluca. Qué lindo. ¿Seguro? Bueno. ¿Sabés de qué vamos a hablar? Ayana, ¿me podrás bajar un poquito la danza húngara? Un poquitín. Ahí está. La verdad que sí sé porque me contaste de qué ibas a hablar, pero no sé nada de la narrativa, digamos, no tengo ni idea de la historia de lo que vas a contar. Vamos a hablar de el Imperio Mongol. Saca la bailada. Acá tenemos para todo. Tenemos fan acá, sí, acá da para todos los sabores acá. Sí. Bueno, el Imperio Mongol, ¿nos ubicamos en Mongolia? ¿Dónde está? Abajo Rusia, arriba China, al lado de Corea. Estamos. País montañoso, montañoso no, más bien son estepas con montaña. El Imperio Mongol, bueno, estamos hablando más o menos en el 1200, en la época de las cruzadas, de los cristianos contra los moros. En esa época, en la otra punta del mundo, estaban los mongoles. El Imperio Mongol se forma a partir de tribus nómades. En la zona había un montón de tribus nómades que habían hecho una relación muy mimetizada con los caballos. Toda su vida circulaba en eso porque eran nómades. Eran buenos jinetes. Exacto. Espectaculares, y eso creo que es lo que le va a dar el pivot para hablar de esto. Son todavía grandes jinetes. Y es un país de tribus, son tribales, ¿sí? Cada figura, cada líder de esas tribus tiene el apodo Khan. No Khan como los perros, sino K-H-A-N. ¿Quién? Como Oliver Kahn, el arquero. Ah, ese es el de los... ¿De dónde? Alemán. Que bueno. Nos dejó eliminado a Argentina. Tajó todo, le dio un papelito. No es ese. Me bajó. Ay, me metí un cambio de punta a lo Guillermo Niembro. Ahí va. ¿No era eso? Era necesario, iba a pasar esto. Che, bueno. Estas tribus nómades ya venían hinchando las pelotas en toda la zona desde hace rato. Por eso la muralla china es de 700 años antes de esto. Imagínate, o sea, las tribus nómades siempre estaban hinchando las pelotas. Bueno, vino un muchacho que se llamaba Temujin y dijo... Temujin se llamaba el guaso, el mongol. Y quedó como líder de una tribu y empezó a juntar tribus y a unificar lo que era la Mongolia de ese momento. ¿Sí? Unificar era... Si te gusta, estás con nosotros, y si no, fuiste. Pero bueno, unificó las tribus. Y eso fue lo que empezó el auge del Imperio Mongol. Que el Imperio Mongol fue el segundo más grande en extensión después del Imperio Británico. Enorme. Iba desde Corea hasta lo que es la zona de Rumania, que estuvimos hablando de Vlad Tepes otra vez. Sí. Hasta esa zona, pasando el Mar Negro. Y desde Rusia hasta la India. Enorme. Son creo que 34 millones de kilómetros cuadrados. Una guasada. Este muchacho Temujin empezó a unificar a los canes, se empezó a ser Khan de canes, o sea, rey de reyes, y se le dio el nombre Genghis Khan, que lo han sentido nombrar Genghis Khan alguna vez. O sea, bueno, Genghis Khan revolucionó la Mongolia de ese momento y la llevó y expandió por todos lados. ¿Qué tenía? ¿Qué herramientas tenía el Khan para hacer esto? Primero que nada tiene el ejército. Un ejército, como dijo Nachito, con una gran caballería, excelentes equites. Que tenían también grandes arqueros a caballo. Eran tan buenos andando a caballo que no le hacían falta las manos, entonces tiraban con el arco. Ese va a ser el pivot de Genghis Khan. Va a hacer tropas como legiones de caballeros con arco. Y que encima eran nómades, estaban acostumbrados a no tener línea de suministro, entonces no le podías atacar las líneas de suministro. Y tiraban flecha y tenían gran movilidad, y tenían mensajes continuos, y tenían gran lealtad, gran respeto por la jerarquía. Entonces todo eso le dio un ejército fuerte, rápido, ¿sí? Que para la época fue revolucionario. Y con eso invadió, como te digo, todo, no solo él, ¿no? Él, el hijo, los nietos, qué sé yo, la dinastía. Invadió China, invadió todo. Aparte de eso, muy revolucionario para la época, el tipo hizo un sistema de leyes que se llamaba Yasa. En ese sistema de leyes, por ejemplo, tenías que se respetaban todos los cultos. Todos los cultos se respetaban. Vos podías rezarle al Dios que vos quisieras, podías ser el líder espiritual de la religión que decidieras, siempre y cuando respetaras al Khan. La figura superior era él. Y abajo mío todo el resto. Después rezar lo que vos quieras. Hizo un código en el cual los médicos y los líderes espirituales no pagaban impuestos. Fomentaba el comercio por ley. De hecho, ya sabemos, lo hemos escuchado hablar a Marco Polo. Marco Polo lee, escribe en sus anécdotas que lo conoce el nieto de Gengis Khan y estuvo en la corte de Kublai Khan. Entonces, lo que tenía una ley de comercio que permitía que todos los comerciantes vayan y vengan por la ruta de la seda que unía China con Europa sin miedo que ninguno le pase nada. Mientras tuviese los papeles en regla, vas como piña. Entonces, todas estas cosas fueron por ley así. Se respetaba, por ejemplo, el mérito. O sea, los cargos ya no eran heredados, sino que eran por mérito en batalla, por mérito en lealtad, por mérito en eficiencia. Vos tenías cargos. Ahí, ¿estás jugando la general, la muchacha con la balanza? No se me duerme nadie, vieja. Vamos arriba. Pregunta tonta. Pregunta. Los mongoles, nos imaginamos ya una característica, digamos, de cómo... ¿Cómo es? Y oriental, para empezar a hablar. Claro, oriental, achinado, por ahí eso, a lo mejor medio pelado con alguna trenza. No, bueno, sé, mira, si lo que tienen un pelo duro, grueso, porque imagínate, son de zona de frío. Uno piensa en Mongolia y es fría Mongolia. ¿Sí? Tiene la piel bien curtida, piel oscura, viste, bien con todos los símbolos de las rosadas y todas las cosas que hacen el frío y el viento, ¿no? Cubiertos con pieles, acordate que son nómades, no tienen fibra, no trabajan la fibra porque no cultivan y no hacen ropa con eso. Hacen todo con cueros. De hecho, esta ley que te digo, la yaza, está escrita en un pergamino, que es con piel de animal, ¿no? Y esto, al tener, al ser un imperio tan grande, me imagino que deben haber tenido guerreros por todos lados, ¿no? Pero bueno, está muy bueno. Otra de las cosas que estabas, que por ley estaban escritas en la yaza, era mimetizarse con los lugares conquistados. Si bien se respetaba el gobierno del lugar, sobre todo, y generaba una mimetización. ¿Sí? ¿Qué te iba a decir? Bueno, la cuestión es que eran muy buenos como imagínate, para las mesetas, está tranquilo así, en 5 minutos tenés 1000 guasos que te están tirando flechas. Claro. Flechas como pochito en un boliche, tirando flechas para todos lados. Che, ¿no? ¿Decí algo? ¿Me quitaron el micrófono? Ah, sí, mira. Che, bueno, los tipos eran muy buenos en eso, pero por ejemplo, los terrenos montañosos no los podían invadir, los mares no los podían invadir, y acá tenías otra anécdota. Cuando Kublai Khan, el nieto de Gengis Khan, junta dos flotas, y una flota de reconocimiento que fue primero, y después formó una gran flota para invadir Japón, que fue siempre medio un fetiche, pero mongol invadir Japón. Con los samuráis, con todas estas cosas que ya conocemos de las películas y de los libros. Entonces el tipo forma una flota con lo que había. Mete barco de río, que el barco de río, a diferencia del barco de mar, no tiene quilla, no tiene calado, y se da vuelta fácil, por eso no sirve para el mar. Pero con lo que había, armó una flota y se fue en vez de Japón, y los japoneses estaban ante las manos, ¿no? Estaban ante los jugados, y se levanta un tifón, y el tifón levanta la flota y la revienta, la destruye, y Japón zafa. ¿Cómo le pusieron a ese tifón? Viento divino o kamikaze. De ahí viene la palabra kamikaze, según dice el mito, ¿no? Entonces, esto fue lo que hizo que Mongolia en ese momento fuese tan grande. Decime. No, ya me iba a ir para otra parte, que no sé, tengo el recuerdo de que invaden China en algún momento. Lo primero que invaden es China, porque lo que más cerca tiene. Pero después no le fue tan bien con China. No, sí le fue muy bien en realidad. ¿Cuál fue el tema? ¿Por qué se cae? Estamos hablando que llegó hasta Rumania, llegó a Turquía, llegó a Egipto, llegó a Arabia, llegó a la India, enorme, ¿no? Corea, Rusia, Lituania, Letonia, Estonia, Rusia, todo. ¿Cuál fue el tema? En un terreno muy grande, con muchos líderes, y encima yo tenía la costumbre de cuando moría el Khan, volvían todo para atrás, se juntaban en consejo y elegían uno nuevo. Y muchas de las campañas militares que han hecho, dos de las más grandes, para invadir Europa y para invadir África, las tuvieron que cortar porque murió el Khan justo. Entonces tuvieron que pegarse la vuelta. Y el hecho de que fuese tan grande en superficie, tan difícil de controlar, tan pluricultural, porque se respetaba la cultura, la religión, se respetaba todo. Entonces, a la larga, cuando se perdió esta figura fuerte de Khan, se fracturó el imperio y quedó dividido en lo que es el Ilkhanato, de toda la zona de Arabia, Egipto, toda esa zona, todo lo que es la Horda de Oro, arriba en Rusia, Europa, que es famoso por, bueno, la Horda de Oro, en otro momento da para hablar mucho, del Imperio Yuan en China, que es lo que ellos hicieron, invadieron China, pero aparte fundaron una dinastía, ¿sí? Y después el Kanato de Chennai, que quedó en el medio, en la zona de Pakistán, esa zona. ¿Cuál es el tema? Y acá quiero citarlo a Maquiavelo, 300 años después, que dijo: todo, cuando vos creces muy rápido, te cuesta consolidar y se destruye rápido. En su libro El Príncipe. Mucho abraza, poco aprieta. Ponele una cosa así, exactamente. Mientras más querés abrandarte, menos solidez tenés, entonces fue más fácil fracturarlo. El Imperio Mogol duró 120 años. No mucho, ¿no? Son no, 3-4 dinastías. Para ser tan grande, aparte, tan ruidoso, duró poco. Así que bueno, esto es. Y el que armó todo esto fue Genghis Khan, que después fue Genghis Khan, ¿no? Da para hablar en otro momento de Genghis Khan, de todo el puterío, porque escribió toda su historia en Las Mil y Una Noche Mongola, una cosa acá así. Acá nos gusta mucho el puterío. Sí, lo sé. Che, che. Bueno, ¿te gustó? ¿O querés que siga hablando de cómo tiraba flecha? No, está impecable. Por ahí me quedan un montón de dudas, pero preguntá, son tan tontas por ahí. Pregunta. No, tonto es no preguntar. Esa. Entonces, lo que quedó, por ejemplo, de la característica esta del mongol, por así decirlo, es más lo más parecido a lo que conocemos como el chino, por así. Sé que quedaron mongoles, obviamente, bien característicos. Bien. No, la dinastía Yuan, esta que te digo, duró 50 años más y los chinos volvieron, invadieron todo y reventaron todo por la bronca que le tenían los mongoles. Claro. Así que no, son diferentes. A ver, me pone un chino, un mongol y un japonés, yo estoy a otras manos, hermano. Bueno, pero tienen sus diferencias. Y no nos olvidemos, China es un país enorme, viejo. Sí, chino, ¿cuánto chis? ¿Qué sé yo? ¿Cuánta variedad de chino hay? No sé si acá le quedó alguna duda, ¿no? Están ahí inmutables. Más vale que el capítulo que viene. Está tomando nota acá. Ah, está tomando nota, muy bien. Para la embajada de Mongolia. Bueno. ¿Cómo? Para que ¿Tiene algo que ver con el arquero o no, Genghis Khan? Capaz que muy muy lejos, pasaron unos 2000 años, unos mil años. Se quedó con el arquero. No escuchó nada de todo lo que dije. Cortó en el arquero, se quedó pensando quién había atajado el penal contra Argentina en su momento. En ese momento quedó. Bueno, nos vamos a ir al corte con una canción mongola, por supuesto, pero esto es un metal mongol, un metal folk mongol con canto gutural. Ese canto budista que bien de abajo, ¿no? ¿Cómo es? A ver, por favor. Ahí tenés, ¿qué es eso? Una foca. Una nutria. Ah, cantan para adentro. Menos mal que lo tenemos acá a Nachito. Dice que canta para adentro. No, canta para adentro. Y come para afuera. Bueno, nos vamos con esta banda que se llama The Who. H-U, con este tema que se llama Yupe, Yupe, Yu. Y más vale que cuando volvamos la cantemos todo en vivo. ¿Sí? A ver si les gusta. Polifacético. Dale. Way. A ver si prestaron atención a la canción. Vamos a cantar todos juntos. Ahí está. Hermoso. Me encantó. Voy a sacar un poco el más fuerte el timbre de voz. ¿Sí? Sí. Pero no se escuchaba el otro, el que cantaba gutural. No, no, pero el principal tenía algo ahí medio llorio. Sí, Lloresco. Lloresco, sí, capaz que son relacionados. Y un par de notas me hicieron con un tema de la renga, boludo. Nada que ver. Bueno, ahí va. Datos. Sentimientos. Este, búscate. Ahí está. Estoy acá leyendo una poesía hermosa. Escucha. Del filósofo chino Li Mu Bai. Escucha. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué piel de gallina. Lo dijo todo, ¿no? Qué bárbaro. Bien. Che, bueno, llegamos como. ¿Cómo llegamos? Al último bloque. Me faltó decirlo por ahí. No me lo dijeron ellos, voy a decir el chivo, pero se lo quiero pasar por ellos, que están dando clase también acá los chicos. Nacho Varela, Cruz Víctor dan clases también online, así que si los quieren contactar, búsquenlo en las redes sociales también. Por favor, cómo producir, ellos van desde nivel básico hasta avanzado. Así que. O sea, yo no sé ni conectar el aparato. ¿Puedo aprender con ustedes? Sí. Y para mover las perillas esas con colores, con luces, esas que están tocando ahí. Eso es el segundo capítulo que se ve. Ah, el segundo nivel. Segundo nivel. Ahí va, tenéis. Perilla y color del segundo nivel, se llama. Perilla. Hay que diferenciar los colores, qué botón subir, claro. Qué no tocar. Qué tocar, qué importante, ¿no? Aprender en la vida qué tocar y qué no tocar. Creo que es mejor que no tocar en la vida. Sí, sin duda. Son gustos igual. Che, acá no era. ¿Querés que le mandemos con la trivia alguito o todavía no? Mándale. ¿Sí? Escúchame, acá vamos a poner a Fátima. Por favor, quiero escuchar las anécdotas. Por favor, a ver esta. Mándenos ahí, los que estén escuchando, mándenos. No se cobarden. Dale, no les dé vergüenza la vergüenza. Después de escuchar este que vamos a mandar ahora, no le va a dar vergüenza a nada. ¿Se imaginan la cara que tenemos nosotros acá al frente? Vamos, no le dé. Después de la segunda botella de vino, estamos deformados ya. Che, ahí vamos a pasar algo de Fátima de Viale Macé. A ver si se gana la salchicha ella. Bueno, voy a contar una anécdota que pasó hace unos años. Yo volví de trabajar, vine acá a la casa de mi novio, venía muerta de hambre, y él, bueno, había preparado un licuado que se veía espectacular. Así que bueno, nada, probé ese licuado, tomé unos cuantos tragos, pero bueno, resulta que yo soy intolerante a la lactosa. Y así que me contó, me dio risa, chao, allá fue, fue caótico. Momento ahí sonoro. Bueno, ajá, algo así. Eso fue lo primero. Y después salimos al comedinar. Y no sé en qué momento estábamos hablando de los bomberos, del rescate y no sé qué. Entonces me quise enseñar la maniobra esta que tienen para trasladar a las víctimas sobre el lomo. O sea, nada. Fue un trueno. Lo que no había resonado antes terminó de resonar en ese momento. Así que nada, fue un papelón total. Terminó mal la maniobra. Qué abuso, ¿no? Que me encanta porque este Kevin Costner Serrano la levantó, la llevó, me explicó cómo era la maniobra de rescate, qué sé yo. Ahí va. Cómo nos gusta que participen, gracias. Me encanta, gracias, me encanta. Gracias. Fátima, estás ahí estás, te vamos a poner en el bolillero a ver si te llevas los paquetes de salchicha sí, vos. Sí, por supuesto, ya tiene ahí. Está punteando, digamos. Acá, mira, acá me mandó una. A ver si lo podemos pasar. Si no, bueno, lo leo yo. Paula. De General Paz nos manda que una vez estaban, claro, ella bailaba y parece que se fueron, estaban haciendo el cuadro, qué sé yo, estaban haciendo las poses. Cuando se van a cambiar del vestuario, se cambian, qué sé yo, siguen bailando. Cuando ven el video después, parece que estaban haciendo una sombra chinesca, un desnudo prácticamente. Y dice que parece que le agarró vergüenza a todo el elenco, digamos. Y seguramente los que fueron a ver pidieron que le devolvieran las entradas. Esto te pasó a vos, ¿no? No, esto le pasó a Paula. Como te estoy diciendo, lo estoy leyendo acá. No lo puedo pasar el audio, pero bueno, ahí lo contamos. Muy bien, qué lindo eso. Yo tengo uno de acá, un oyente. ¿El largo? No, está muy bien. No lo escuché, por eso me da un poquito de... Ah, bueno, dale, animate. Vamos a escuchar. Animate a soñar. Esta persona, sí, vamos a mandarlo acá. Sí. Ahí va, a ver. No. Una vez fui a una fiesta de electrónica al Orfeo. Iba con la temática, ¿eh? Y un amigo perdió un diente, se le cayó un diente y me pidió que pase una gotita en mis zapatillas y lo hice. Y la policía me pidió que me saque la zapatilla, me revisó, me encontró la gotita. Me puse en el papel de mi amigo, dije que se me caía un diente para pasarla y... Me verdubiaron, me volasearon 5 minutos y literal, y me dejaron pasar con la gotita en la mano. O sea que fue de amigos son los amigos, claro. Contándole al policía por qué. La verdad que ese amigo le debería regalar algo. Aprovechamos. Aprovechamos el mangazo ahí. Claro. Sí, linda anécdota ahí, que explicándole al policía. ¿Cómo era? El de los Tedien. Déjame pasar la gotita que tengo que pegarme el diente. Sí, por favor, haceme la gamba, déjame pasar la gotita. Me imagino toda esa explicación de ahí previa. Es que la cara de Cataño, que le deje pasar la gotita explicándole que no es una droga. Pero es que la cara lo debe haber dicho este pibe, no jala. Le mostró el diente, no fue la cara. Ah, claro, le dije, ¿ves esto? Claro, este. Si lo tuviera en la boca no te lo estaría mostrando. ¿Va a levantar sin diente? No, claro, viejo. Dame una mano. Podés chiflar ahí como mucho, ¿no? ¿Qué más podés hacer sin un diente? Podés tomar agua y largarlo por una ventanita. Sí. Ahí va. ¿Qué más podés hacer sin un diente? Yo lo hacía eso. Tengo un recuerdo de eso de ir con mi vieja de la mano, yo muy chiquito. ¿Cuántas anécdotas de vergonzosas tenés? Sí, ponele que esta también me cuenta. Iba y había aprendido a escupir por el huequito ese que decía entre medio de los dientes. Y se me dio por escupir un vidrio, una vidriera. El palizón que me pegó mi vieja. Y sí, claro. Nunca me iba a entender que yo había aprendido a escupir ahí, pero bueno, claro. ¿Quieres practicar? Hazte en el balcón, hacelo en el balcón. No sé si todavía me sale. ¿No? No, me parece que no. Tenés una sonrisa perfecta, por eso. Te lo tenía que decir en algún momento. Es como estar con un yacaré al lado mío, ¿verdad? No me sale. Acá nos manda otra anécdota Franco. Franco de... ¿Dónde de este barrio? Guarda. No, sí, la vamos a censurar. Parece que cuando era pibe, estaba en un acto del colegio, la madre lo había llevado, lo había presumido un poquito ahí en el acto del colegio, y el pibe no tuvo mejor idea que con los amigos subirse al escenario y taclear a las bananas en pijama. Obviamente fue a una dirección y se habían dado cuenta que eran dos pibas las que estaban adentro de las bananas, las reventaron, las pobres pibas, dice que la madre se comió un vergüenzón bárbaro. A ver, claro, qué bien, che, está el podio ahí, vamos, está pleno. ¿Cómo estamos eso con los mensajes? Acá Barengo de Vialema C dice que una vez se comió todo Fue a cubrir el rally, porque parece que este muchacho hace algo de salvo. Estaba arriba de la ambulancia y parece que tuvieron que parar como 3 o 4 veces cuando venían, porque el muchacho se había comido toda la mañana y estaba con una gastroenteritis fuerte, ¿no? O sea, atendiendo con un rally de mierda, fa. A los pedos. Claro, a full. Che, bueno, estás muy fresco vos, Tachopa. Ahí vamos a hacer el sorteo, ¿eh? ¿Qué sorteo? Ah, tenemos que ver. ¿Quién la, la salchicha? Te conté el sorteo del chancho enjabonado. No lo contaste nunca. Y... No del chancho enjabonado, perdón, del chancho móvil. La del chancho enjabonado. Vale. Otra historia para otro momento. Tiene más aventura que Chatrán tiene. Bueno. La del chancho móvil era una rifa. Sí. Una rifa que hacíamos. Que era, la idea era con una chata, se ponía atrás de la chata. Se ponía atrás de la chata ¿cómo es? Un chancho a cocinar, digamos. ¿Sí? Vivo. ¿Vivo? No, pero se ponía una parrilla atrás de la chata. Sí, a cocinar y se iba cocinando el chancho mientras se iba dando vuelta por el pueblo. Perdón. Y se iba haciendo la rifa. ¿Me pasé la botellita esa? Sí. Se iba haciendo la rifa mientras el chancho se iba cocinando. Entonces era muy bueno. A mí me parece una estrategia. Es buenísimo. Increíble. Se vendía muchísimo porque, claro, el chancho empezaba a dar un domingo a las 10 de la mañana, empezaba a dar vuelta por el pueblo y se iban vendiendo. Y vos pasabas casa por casa, pero y vos veías el chancho que estaba ahí realmente, claro, cocinándose. Voy a comer, digamos. O sea, hay muchas posibilidades que me coma esto, digamos. Entonces, con una capa de tierra arriba venía, porque Hernando no tiene las calles a falta. Impecable. Entonces, una rifa hermosa la del chancho móvil. Podríamos hacer algo, justo está pasando el camión de la basura. Podemos hacer un sorteo también con el camión de la basura. Bájame dos bolsas. ¿Podemos hacer un sorteo acá por Barrio Güemes? ¿Qué podemos sortear? Pasamos con la chata tuya y ve qué podemos hacer. Pururú. Y vamos haciendo un caminito de pururú. Tutucas. Que ahí la otra vez nos contó Tom cómo hacer ¿cómo se decían las tutucas? Los cañonazos, parece. Ah, nos contó muy científico. Sí. Ponían todo el merengue dentro del cañón, sacudían un cañonazo en una tele y con eso salían las tutucas. Más o menos como la historia de la cigüeña. Che, ¿qué? No, me quedé río. ¿Te quedaste con el chancho móvil y el chancho enjabonado, que eso para otra? ¿Y por qué para otra? Sacame todos los chanchos ya. Dale, sacamos todos los chanchos. Sí, es que nos queda un momento de programa que tenemos que llenar. Sí, en el colegio donde iba había una parte, era una parte agronómica, digamos, y uno de los juegos que había para hacer en una feria o en un aniversario que se hacía una vez al año, un evento que había juegos generalmente como más de campo y eso. Por ejemplo, póngale la cola al pollo. A ver quién mete el guadañazo más fuerte. Enlazar un ovillo, ponerle en la. Había que enlazarlo. ¿Enlazaste alguna vaquillona? No, yo no. Yo era del chancho en jabón. Ah. Pues se puede muy turbia, se puede poner esa historia del chancho, vieja. ¿Eh? Otra era la carrera embolsada, había otro que eran los alambradores, que tenían que hacer un pozo, poner un pozo. Los negreaban, lo hacían la bura grande del pedo. Bueno, a ver, chicos, vamos a jugar, vamos a carnear. Campeonato de truco, campeonato de chinchón, había, ¿o no? ¿Jugó usted, Nacho? Participé en... ¿A qué le jugaba? La carrera embolsado. ¡Vamos, campeón! ¡Qué grande, viejo! Salto profundo, salto en largo. ¿Cuál es tu estrategia para ganar en una salta? Y estamos organizando para el próximo miércoles una carrera de embolsado acá por la calle Pasaje Esteve, donde nos encontramos. Es clave agarrar bien la bolsa, tener los pies bien juntos. Si podés, te tenés que atar los cordones de una zapatilla con la otra. Medio complicado parece, pero creo que es clave eso. Nada, claro, mentira. Era tenía lo complicado que era de embolsado, pero de a dos. Sí, la clave es hacer saltos largos. Lo que más puedas. Y claro, si te caes, caete para adelante. Porque cuenta, cuando haces salto largo, cuenta de dónde deja el último. El último diente. Y acá es donde entra el tema de la gotita. La cadencia, claro. Claro. Otro truco era coordinar bien los dos pies, saltar alto. Es básico para caminar, hermano, eso. Un tutorial de cómo saltar en bolsa. Pero, che, ¿y las dos iban las cuatro piernas en la misma bolsa o era la pierna en el medio? Y había varias categorías, depende de qué tanto, cuál era tu nivel, digamos. Si eras muy avanzado, te ponían con otro lado y tenías que coordinar con el de al lado. Y bueno. Pero pará, ¿y si son las cuatro piernas en la misma bolsa, que van haciendo cucharita para allá? Ajá, ¿Querés llegar rápido? No, no, eran bolsas, eran otras bolsas. Era toda una historia, eran otras bolsas más grandes. Donde la bolsa de antes era mejor. Sí, sí. Hola. Acá también se venden esas bolsas. Son más grandes. Che, y otro de los juegos, me acuerdo que era sacar las bombitas del agua. Había un tanque de agua lleno de agua y había bombitas. Había que sacar las bombitas de agua. ¿Bombita, no bombucha? Bombucha, que sí, bombucha. No sé, la bombita de agua. La bombita de agua. Perdón. De provincia. Otro era. ¿Te acordás como el que había que ir pasando por distintos como un. Ah, ¿cómo se llama? Como una carrera de obstáculos. Ajá. Otro era una carrera de obstáculos, bastante copada, que había tirase tirolesa también. Pasó por la circunvalación. Y otra, lo que íbamos, era el chancho enjabonado. Ahí va, ahí venía la punta de la piola. Sí. Ahí está. ¿Qué era? Se hacía un círculo entre todos los que estaban por fuera, hacían un círculo, una ronda grande. En el medio había iban los participantes, donde empezaban de a uno, o sea, hasta... Se ataba. ¿De qué se ríe, alumno? De la historia. Se ataba uno de un pie y el otro pie del compañero. Entonces, juntos, parecido a la carrera embolsada, nada más que se enjabonaba un chancho y el chancho corría por el medio. Y había que abalanzarse sobre el chancho para agarrarlo. Es buenísimo. ¿Te imaginas como productor de eso? A ver, ¿a quién le toca enjabonar el chancho hoy? Enjabonar el chancho. ¿De qué peso el chancho? ¿100 kilos, 200 kilos? ¿Un lechón, un chancho, una chancha? Hermosa, hermosa infancia. Y bueno, después obviamente mi pelota medio bueno el que ganaba, digamos, de este festival se ganaba los chanchos. ¿Cuántos chanchos? Dos. Qué hermoso, viejo. Sí, o sea, alto premio, pero limpito venían. Chancho limpio, claro, estaban enjabonados, claro. Muy bien. ¿Algún otro juego popular? Nos fuimos un poco del tema, pero... Sí, pero no sé si no había tema. Sí, bueno, no importa. Aire. Che, bueno, vamos al sorteo. Acá tenemos al señor escribano. A ver, el bolillero. ¿Dónde está el bolillero? Acá, ahí me están. El otro bolillero. El del lado. Ese. Ahí va. A ver si tiene ruido bolillero esto. Sorteo en vivo. Ahí va. Señor escribano, saque un numerito. Doctor Sokolowski. Acá está. Me saca el número. Muy bien. Esa de las bolas frías y las bolas calientes, como pasaba en el... ¿Qué? ¿Bola fría qué? ¿Qué te pasa? Escuché bola, te prende. Bueno, acá tenemos, mirá, Fátima de Viale Macés se lleva los ahí dos va, paquetes de salchichas. Felicitaciones, Fátima, viejo. Bien, a ver. Salchichas de... De supermercado Chinchán, nuestro proveedor, sí, es salchichas Salchichín, así se llaman. Extra large. ¿Es mongol Chinchán? No, debe ser chino. Ah. Sí, pero pueden ser descendientes. Pero muy bien, para disfrutar. Y era para también para un acompañante, no era claro, solo para el ganador, claro, sino para también. El oyente y un acompañante, son dos paquetes de salchicha, uno para cada uno. Qué bien. O sea, tremendo. Y comerán una vez o dos veces, hasta pueden comer dos veces, ojo. Bien. Y si le metió un poco de arroz, pasa al frente, vieja. Ah, no, y arroz y huevo. Bien, no nos cagamos con los premios. No, no para nada, vamos al frente, vieja. Vamos. Todavía estamos juntando plata para pagar el viaje a Aruba del primer episodio. Tiramos todo por la ventana. Bueno, nos encontramos en Espacio Furia Mariposa, barrio Güemes de la ciudad de Córdoba. Córdobas, Apus. Siempre agradecido a este espacio, siempre, la verdad siempre. Que nos sentimos hacer... tan cómodos y bueno, fantástico estar acá. Exactamente. Acérquense, búsquenlo en las redes sociales. Hay 1000 talleres para hacer, 1000 actividades. También aprovechamos para mandar un saludo a nuestros colegas radiofónicos de Cuando Vuelan Dragones, al hermoso programa dedicado a la poesía y a la música. Y creo que nos vamos con un mensaje hoy. ¿Pensaste el mensaje de hoy? Así crudísimo. El mensaje de hoy. A ver, no sé, ¿qué les gusta? Para mí, yo la verdad que lo que quería decir era que hay que darle para adelante, que no hay que arrugar. Que no le demos bola de determinados pesimismos, que hay que tener buena energía. Por supuesto, desde la. Obscenidad, iba a decir. Qué mal que me hace estar con vos. No, el respeto sí. También y manejarse con buenas palabras. Actuar a conciencia. Habrá gente que siempre la está pasando mal y está bueno siempre tener una buena energía, transmitir eso, que se puede devolver. Lo del incendio me parece súper importante que seamos conscientes, que apoyemos la ley de bosque. Exactamente. Ahí va. Es parte de eso y parte de lo que intentamos hacer. Creo que acá suenan todas las voces, la idea, tirar como una chispita de algo, de lo que pueda, que sepamos algo y... Que se vayan a dormir contentos a media semana, sobre todo cortando la semana. Bueno, nos vamos. Cruz, ¿alguna última palabra? Muchísimas gracias por invitarnos. Un lindo espacio, aprendimos muchísimas cosas de la hidroponía, de los mongoles, la verdad que es re interesante. Y bueno, el micrófono. Es Mark Zuckerberg, clase, es Mark Zuckerberg que magistral. No nos quiere, sí, tremendo. El micrófono. No, la verdad que muy contento por el lugar, el espacio es hermoso, el lugar increíble y la compañía de todos ustedes, la verdad que es re grata. Así que muy agradecidos. Gracias, Cruz. Nachín. Lo mismo que mi coequiper Cruz. Gracias. Inspírate un poco, cabeza. Pasa que voy a decir lo mismo, boludo, pero es que ahora hablamos por dos, boludo. No, esto, gracias por la invitación y por la calidez también, porque estamos bastante cómodos acá. Estoy con living de mi casa charlando con amigos. ¿Te podría poner los zapatos? Estoy descalzo en este momento. ¿Hay olor a pata? No. Ah, bueno. No, así que gracias por la invitación, amigos. Un placer. Y bueno, nos vamos. Nos encontraremos el miércoles viene, seguramente, 10 de la noche. Exactamente, gracias a Yana por estar ahí a la espalda nuestra. Gracias a los invitados y gracias a los oyentes por habernos escuchado. Les mandamos un besis y los dejamos acá con... ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¡Ay, qué temón! Mirá el temón con el que lo vamos. Joe Louis, Hellfire.